Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos, Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Love, con guión y dirección de Gaspar Noé. Veamos entonces la sinopsis de esta película. La historia gira en torno a la vida de un estudiante de la escuela de cine llamado Murphy y su novia Electra, con quien tuvo una relación durante 2 años hasta que ésta le propusiera hacer un trío con Omi, a quien el joven deja embarazada. Este embarazo no deseado puso fin a la relación entre Murphy y Electra, en una nota muy triste. Una mañana lluviosa, la madre de Electra, Nora, llama a Murphy para preguntarle si ha oído de la joven porque ella no le ha podido contactar desde hace bastante tiempo, y teniendo en cuenta las tendencias suicidas de su hija, estaba realmente preocupada. Durante el resto del día, Murphy recuerda su pasado con Electra, lleno de abuso de drogas, sexo duro y momentos tiernos. Bueno, profesores, ustedes luego nos dirán del 1 al 10, como siempre, decimos qué valoración le damos a este filme, pero, como siempre, la mesa está servida para el análisis y para comenzar con las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Rosa Risset dice que es bochornoso que una película como esta pase por una obra de arte. ¿Qué piensa usted, profesor Gerardo, que fue el que propuso esta película? No, yo propuse esta película porque venía trabajando con ella, porque la tenemos en el ciclo este de amor de la Cinemateca, o sea, del Cine Club. Y me interesó porque es un tema diferente y que da pie para hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, yo no creo que la película sea una gran película. Ya después voy a explicar por qué cuando me toque a mí mi parte. Pero sí les saludo el hecho de que está sostenida sobre la base de que nosotros, los seres humanos, somos seres sexuados. Y, sin embargo, nuestra cultura judeo-cristiana, sobre todo la cristiana, lo castiga y lo tilda de sucio, de pecado. De pecado, fundamentalmente de pecado, y eso hace que uno se prejuicie mucho en relación con eso. Yo tengo aquí una nota que tomé de internet, porque pienso que esto es tan relativo como que no todas las culturas lo han tomado de la misma forma que se ha tomado en Occidente. Por ejemplo, la India. Dice, en la India la sexualidad ha jugado un papel significativo desde la época védica, pero no fue hasta el surgimiento del tantrismo, hacia el siglo VI, que las prácticas sexuales fueron consideradas un medio para obtener la perfección espiritual y la absoluta libertad, tanto en el hinduismo como en el budismo. O sea, vemos que para los indios de la India no tiene la misma significación pecaminosa, sucia, que ha tenido para nosotros cuando es el sexo, digamos, fuera de la reproducción. Entonces, en ese sentido, saludo la película, la valentía de la película de asumir esa actitud más abierta en relación con el tema que nos ocupa, que es la sexualidad. Pero bueno, ya después, cuando me toque a mí, aclaro eso porque me parece que esta pregunta va encaminado a está prejuiciada, sostenida sobre la base del sexo como pecado, como cosa mala. Entonces, creo que llamo la atención a esta oyente en el sentido ese de que se tome, si nosotros somos sexuados, porque eso es una condición del ser humano, porque eso es lo que garantiza la reproducción, la continuidad de la especie y demás. ¿Por qué asumir el sexo de esa forma y no como, por ejemplo, en el caso de la India, como parte de la vida, incluso como un crecimiento espiritual? Yo siempre he dicho que en el sexo hay algo más que el placer puramente carnal. Hay una realización espiritual. Emocional. Emocional y de todo, pero se ha llenado de cosas tan feas que todo el mundo, o mucha gente, se prejuicia con una película como esta. Aunque tengo reparo de algunas cosas en la película, pero saludo el hecho de la valentía de asumirlo desprejuiciadamente, así mismo. No solo asumir el sexo desprejuiciadamente, sino asumir el cine desprejuiciadamente, aquel cine que aborda esta parte de la de la vida humana que no es mala, pero que ha sido históricamente discriminada. Profesor Julio, Márgara Ruiz dice que no la convencen las actuaciones, que no parecen profesionales. ¿Usted qué le parece? Bueno, de hecho no lo son. Se supone que el director encuentra a estos actores y los improvisa de algún modo. Pero tampoco eso es un óbice, no es un aspecto importante dentro de la película. Al contrario, más bien jugaría un papel relevante, porque tal vez actores profesionales se verían inhibidos de plantearse la temática y el tratamiento que da el director a esta temática. Y esa inhibición no le pondría fácil para conseguir un reparto. Entonces, en absoluto eso creo que sea un problema de la película, como evidentemente tampoco lo es el tema. Tiene defectos en cuanto a la eficacia de la expresión, donde fallan algunos aspectos técnicos que enrarecen o conflictúan una buena comunicación, que el espectador se quede plenamente satisfecho con el planteamiento comunicativo que le está haciendo el director. Ahí veo yo alguna dificultad, no en estos aspectos formales, que más bien están resueltos con cierto acierto. Entonces, bueno, esta es la respuesta sobre si son profesionales o no los actores. Profesor Gerardo, Esteban Romero dice que le parecen demasiados los encuentros eróticos. Bueno, aburren. Eso se puede tener en cuenta. Sí, yo te confieso que viendo la película, yo dije, otra vez lo mismo. O sea, que se repiten mucho las escenas eróticas y quizás eso... No son tan necesarios. No eran tan necesarios. Podría haberse tenido, digamos, más altura, más elixir en esas cosas. Pienso yo, a lo mejor estoy en el fondo también prejuiciado por nuestra cultura, ¿no? Pero sí, yo creo que es demasiado sexo. Y claro, es un problema de eficacia en la comunicación. Eso. Porque para que sea más eficaz el planteamiento que hace el director con este tema y con la historia que pretende contarnos, al quedarse en reiteradas ocasiones empantanado en un solo tipo de discurso, de un solo tipo de imágenes, desdibuja la posibilidad de darnos a conocer todas las posibilidades que tiene ese guión, porque el tema es interesante, la situación es interesante. Ahí hay una enorme posibilidad que queda a medias. No, en eso no está lo suficientemente explotada la posibilidad que tiene, porque no es una historia que solamente trata el tema del sexo. Es una parte, puede ser una parte importante, pero que el resto de la historia queda un poco contada de forma demasiado leve, demasiado rápida. En una pregunta que yo les hago antes de hacer una pausa musical, ¿será que el director busca hacer la película que quiera hacer su protagonista sobre el amor sentimental, sobre el sexo sentimental, el sexo emocional? No, yo pienso que, como bien dijo Julio, hay más de un tema en la película. Indudablemente el tema del sexo es el principal, pero hay otros temas. Ahora, yo quisiera dejar para mi participación lo que yo pienso desde el punto de vista de la premisa y de la estructura de la película y de la poca profundidad con que se ha tratado el tema. Ya vamos entonces a hacer una pausa musical y escuchar La Fenice por Keith Jarrett, un tema de esta película que estamos tratando hoy, Love, y enseguida regresamos con más preguntas de los oyentes. Estamos de vuelta de la pausa musical. Acabamos de escuchar La Feniz por Keith Jarrett, un tema de la banda sonora de la película Love. Y vamos a ir ahora con otras preguntas de los oyentes. Dice María Rosa Oliver que ella es asidua al Cineclub de la Cinemateca y que vio Antes del Anochecer y Revolutionary Road, que son películas de amor mucho más profundas que esta. La pregunta es para usted, profesor Julio. Sí, está desarrollado el tema con más eficacia, con más profundidad, donde si hay un planteamiento al contarnos esa historia, lo llevan más a fondo. Acá se quiere hacer eso, pero resulta ineficaz la fórmula encontrada, que está utilizada de algún tipo de imágenes sexuales para atraparla o para imponerle al espectador una sensación fuerte. Sí, eso es evidente, que eso está buscado por el director, que en ese sentido en algunas ocasiones en otros filmes también intenta este tipo de fórmulas, pero a veces experimentar o por experimentar no da resultados. A veces es necesario, o mejor dicho, en la mayoría de ocasiones, cuando se está experimentando, hay que volver a los viejos cánones, que son los únicos comprobados, los que dan eficacia al desarrollo de una historia. Nos dice Mario López, pregunta por la premisa de la película, que usted quería abordar más adelante, porque en la escena con el policía le parece que es más un problema de nacionalidad que de amor. ¿Usted qué cree de esa escena? Bueno, porque ese es otro de los temas que trata la película. O sea, ¿cómo eres americano en París? Sí, exactamente. El protagonista es un norteamericano y ella es europea, porque no creo que no es francesa, aunque están en París ellos. Y es distintas formas de ver esto. Yo no creo que el policía tenga la razón en cuanto a la exposición, porque él más bien lo lleva a una bacanal para que se desinhiba todas esas cosas. Pero ese es otro tema, o sea, cómo ve el francés, o digamos el mundo europeo, sobre todo el francés, cómo ve la relación sexual y cómo lo ve este chico medio subdesarrollado de norteamericano. Ese es otro tema, pero no es el principal. Pero no es la premisa. Entonces, aquí terminamos las preguntas de los oyentes y vamos a otra pausa musical a escuchar el tema Danny Boy, igual por Keith Jarrett, un fragmento, porque es una pieza larga de esta cinta que estamos estudiando hoy de Gaspar Noé. Bueno, hay un debate aquí, después de que acabamos de escuchar el tema, sobre si el compositor de los temas que estamos trabajando, el que estamos poniendo hoy en nuestro programa, se llama Kate Jarrett, como dije yo, o Jarrett, si los oyentes nos quieren hacer la corrección, porque yo haciéndome el angloparlante he dicho esto y me dicen que el señor no es de habla inglesa, que no es de ahí y que no se pronuncia así. Bueno, acabamos de escuchar de este músico el tema El Chico Danny. Para los oyentes que no sintonizan este día, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estamos estudiando el filme Love, con guión y dirección de Gaspar Noé. Es su turno, profesor Gerardo, para ampliarnos ahora sí estructura, premisa de esta película. Vamos a empezar por el principio, por la premisa, ¿no? O sea, yo me quedo un poco confundido con lo de la premisa, porque ¿qué es lo que me deja? ¿A qué la frustración que por lo cual es una tragedia que tiene el personaje principal al final es por haber entrado en el trío? Y entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué está criticando? Está criticando. Si te metes en una relación múltiple, se te acaba la otra. Pero es contradictorio con el planteamiento de la película en sentido general, o sea, de que somos seres sexuados y que... Y de esa libertad. Y de que desprejuiciarnos sobre eso. Ya de plano ahí yo considero que hay un error. La premisa, lo que me deja a mí es la sensación que él está criticando eso, y estoy seguro de que no lo ha hecho. Por lo tanto, es un error de la película. Estoy seguro que él no está criticando a los tríos, sino sencillamente que se le fue de la mano y está mal concebido eso. De principio está mal concebido. Después la estructura es, desde el principio, sabemos lo del trío y sabemos que él, con la otra chica que no tiene que ver con la que él ama, tiene un hijo. Tiene un hijo y por eso causa el rompimiento con la chica que él de verdad ama. Eso se plantea al principio y entonces viene una gran retrospectiva para entender la relación y después viene a la frustración con la escena esa que a mí me pareció muy bien, porque era con el niño desnudo los dos, la de la bañadera, que él está, el niño llora y él, el texto dice que la frustración, expresa su frustración y le dice perdóname, pide perdón porque por todo el error. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la película es muy reiterativa. Muy reiterativa no solamente en las escenas eróticas, que lo es, sino muy reiterativa en el hecho de la queja de él, del lamento de él, y entonces eso le ha restado profundidad. Muy bueno que se hayan mencionado esas dos películas que nosotros analizamos aquí anteriormente, que tú ves el proceso. Tú ves el proceso de esa gente que se ama, pero que tienen problemas, y tú lo ves en detalle. Aquí tú no lo ves en detalle, aquí tú no ves más allá de la queja de él. Claro, ves cómo ha emergido el problema, sí. De dónde emerge el problema. Exactamente, para mí hay falta de imaginación en el desarrollo de la película. O sea, tenía que haber escenas que, sin decirlo, porque él expresa mucho lo que siente la película, incluso él hace un planteamiento. Muestra los síntomas, digamos. Exactamente, no los hechos, y déjame a mí que yo haga una interpretación de esa película. El personaje constantemente dice, te extraño, ¿dónde está? Exactamente. Aparece. Exactamente, y eso cansa. Y además de eso, él expresa, no la premisa, pero sí sus intencionalidades, digamos, estética y demás, porque cuando va con la chica que él ama, él hace una confesión, o sea que los postulados, digamos, ideológicos y estéticos de él, se lo expresa a la chica lo que quiere hacer, porque él es un estudiante de cine, y entonces él le dice a la chica lo que quiere hacer con su vida, con su carrera, con su profesión. Entonces, pienso eso, que falta imaginación en la película, o sea, falta, no la estructura, porque la estructura, hay muchas películas que son así, hace un planteamiento al principio, va a una gran retrospectiva y después vuelve a la realidad. Eso no es criticable. No debe haber una coherencia. Una coherencia y una profundidad en los hechos que se narra, no en lo que se expresa. Él lo expresa mucho, pero no hay una consecución. Narra poco. Sí, exactamente. Tenía que haber trabajado esos bloques, tenía que haberlo trabajado con más profundidad. La película daba para más. Sí, evidentemente. Sí. En eso se queda corto, sí. Porque de esta manera como reitera cosas que ya se vieron, situaciones claro, que ya claro, se vieron, claro. Aspectos que ya están vistos. Exactamente. Y, ahí hay y que principio. No son de que no son otra perspectiva sí. del conflicto, no. sino el solamente, sino la queja del conflicto, el síntoma del conflicto. Exactamente. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué estructura es? No, es una estructura clásica, de cuando él sabe que la chica se perdió. Salió un estado porque el preservativo se rompió y después efectivamente tiene consecuencias, da. Pero recuerden ustedes que la dramaturgia tiene un principio. A nueva información avanza la trama, a igual información se detiene la trama. Eso es lo que ha pasado aquí. La trama se detiene porque no hay nueva información. Él se queja, pero no hay nueva claro, información. Claro, y el espectador sabe desde el principio. Que es... Sí. ¿Y por qué está luchando él? Él está luchando por ella. Él está luchando por su verdadero amor. Pero incluso la forma de luchar es muy pequeña, porque es la escena que expresa más eso que es le cuando tumba él la puerta. La tumba a la puerta y ella... está allá en las drogas y no quiere nada con él y demás. Esa es la única acción que se ve. Todo lo demás es queja y queja y queja. Yo tenía una duda cuando la vi, porque yo pensaba que ese era el punto de giro, el momento en que la otra chica sale embarazada y eso interrumpe el normal decursar de su relación. Y también pensaba que podía ser otro punto de giro, porque el hecho de cuando la mamá de ella le avisa que ella ha desaparecido. Pero porque no él empieza a hacer llamadas y sí. empieza... Eso no se trata después, se queda así. Eso ella no aparece, así. ni aparece, ni aparece nada. Eso no nada. Es una acción propiamente, es una información. Claro, sí. Cuando es algo fundamental que debía haber sido claro, desarrollado. Claro. Porque si no, ¿qué sentido tiene decirlo? Y en la lucha de encontrarla le hubiese expresado más el amor claro, que siente. Claro, pero al dejar eso en el aire queda fuera de trama. Queda fuera de trama por completo. No aporta nada. Sencillamente ella podía estar en su habitación y no querer saber claro. nada de él y todo, para nada. Entonces, es eso lo que me pasa y eso, a mí. Y precisamente por ese motivo de que podía estar en la habitación o podía haber sido raptada por extraterrestres, eso era determinante para hacer que el relato sea poco efectivo y no sea profundo. Sí. Ahí pasa eso. O sea, en la búsqueda de ella, él hubiese... demostrado el amor, no decirlo, sino toda la necesidad que tiene de ese otro ser. ¿Y cuál es el clímax, profe? El clímax es cuando ya él confiesa al final, cuando está en la bañera, que el niño llora, que además es una escena muy bien lograda, porque ese llanto del niño te va llevando a una... emotivamente te va dando una situación y es cuando él confiesa su frustración y ya lo perdió y le pide perdón al niño por haberlo traído al mundo, me imagino yo. Por error. Vamos a escuchar otra pieza de Kate Jarrett, o Jarrett, como digamos en este programa, de esta película, de la banda sonora de esta película, Over the Rainbow, y regresamos con el profesor Julio Recalde para hablar más de Love. Acabamos de escuchar de la banda sonora de esta película y por Keith Jarrett sobre el arco iris. Le toca el turno al profesor Julio Recalde para hablar de la fotografía, todo este rojo que filtra toda la imagen de la película, del montaje, estos flashbacks, flashback. Se puede notar claramente que el director tiene su oficio, que hace una realización en condiciones. Todo eso que quiere hacer una propuesta de lenguaje, que tiene su planteamiento estético y todo esto, pero lo principal es que pudiendo relatarnos una historia muy interesante, deja ahí la oportunidad. Se pierde, y no es la primera vez que, y no necesariamente es porque el tema sea insustancial, todo lo contrario, es un tema súper interesante. El problema está en que a ratos le falta, no sé si rigor o le sobra pretensiones, porque está muy bien innovar, es una parte necesaria en todo, pero no puede innovarse hasta el punto de desfigurar totalmente lo que intentamos plantear. Si es que desdibujo mi planteamiento hasta que se hace irreconocible, estoy echando a perder la posibilidad de contar la historia que he pretendido contar. Esta contradicción es lo que es como se puede describir a esta película, que le convierte en una película fallida, teniendo cosas que están bien, están bastante bien algunas. Inclusive no necesariamente el abordar el tema sexual con fuerza, dándole tal preeminencia, tampoco es necesariamente un problema en la película. El problema está en que la historia resulta contada de una forma muy pobre. Y eso da como resultado que se vuelve a la película intrascendente. Porque cuando cuentas bien la historia, se queda grabada en la retina del espectador, va a ser recordada. Cualquier película que con una palabra te digo el título, la recuerdas de arriba abajo. Porque está bien contada. Te digo Casablanca, pum, se viene a ti todo. El Café de Rick, te viene Humphrey Bogart, te viene Ingrid Bergman, te viene toda la historia, te vienen algunos muy significativos diálogos. La canción. Todas estas cosas te vienen con una palabra. ¿Por qué? Porque está bien contada. Ese es el quid del asunto. Como no está bien contada, porque entre otras cosas tiene errores garrafales en el tema estructural, hace que el relato se vuelva ineficaz. ¿Y de la fotografía qué opina? Eso está bien, es del estilo que quiere él, él propone ese estilo. En otras películas de él también hace ese tipo de aportaciones. La película, la fotografía más bien sórdida. Y yo creo que el tema se brindó. Sí, sí, es para él, justamente sí. Él hace eso a propósito. Sí. No es una elección consciente. Sí. Él marca así su posición. Claro. El problema que no es un problema solo de esta película, pero cuando no está la columna vertebral, es gravísimo porque se desdibuja todo el cuerpo del relato. ¿Nos pueden hablar un poco de la carrera de este director? Bueno, este director tiene una película muy conocida que es Irreversible. Irreversible. Muy conocida, que es la que le ha dado mayor renombre. Ahí le sale el experimento bien. Porque tampoco podemos hablar de que es un super invento, pero ese experimento formal que hace con respecto al guión le sale bien. No es tan gran experimento al final de cuentas, pero esa pequeña innovación le sale bien y resulta eficaz para el efecto de desarrollar el tema que está proponiendo, el tema este de la violación. y la escena está del túnel donde violan, claro, a la exactamente chica. y como le da el resultado, piensa que siempre es porque no sabe de estructura dramática, porque si supiera, donde falla es la dramaturgia, porque si supiera estructura dramática, si supiera dramaturgia, no experimentaría de esa forma. No hay una curva ascendente y descendente en la película. Exacto. Sino que ya desde el principio, desde que se le va a su chica amada, es queja y queja y queja y lamento y lamento y lamento hasta frío, pero no hay eso. Claro. Por eso te digo que es un problema dramatúrgico, no de realización. Cuando tampoco está planteando una estructura de progresión acumulativa. No, tampoco, porque hay un conflicto y hay una lucha de perfectamente evidente. Sí. Tengo una pregunta conceptual, la que siempre tenemos en el programa. ¿Qué se puede experimentar dentro de la estructura clásica? Bueno, esta es una estructura clásica y hay cierta flexibilidad en el sentido de que hace un planteamiento final, se va a toda la retrospectiva donde debió haber una acción dramática mucho más desarrollada con su curva ascendente y descendente, y eso es lo que no lo hay. Pero al final hay un clímax, o sea, es aristotélico. No creo que sea una gran experimentación. Gran experimentación que siempre dentro de la estructura clásica es limitado. Ahí está, por ejemplo, en Amores Perro. En Amores Perro hay cuatro historias, hay tres primeras historias que van hasta el preclima y después viene una cuarta que va hasta el clima y es el clima de todas las demás historias. Esa es una experimentación. Pero dentro de la misma. Dentro de la misma, estructura clásica. Que da posibilidades siempre, claro, en números. Claro. Eso se puede hacer. Sí. Hace falta oficio para Babel, eso. Babel también. Claro. También pasa lo mismo. Son sí. cuatro historias. Pero y no solamente en ese tipo de experimentaciones. Por ejemplo, algunas mucho más simples, de una historia muy elemental, pero a la que le tienes que asignar los números musicales de un grupo famoso como ABBA, que se convierte en la película Mamma Mía. Esta película la desarrollan a partir de las letras de las canciones, pero articulan correctamente. Solamente hay una de las canciones, creo que son 25 canciones, solamente hay una que está fuera de trama. Los guionistas se dan la molestia de crear una estructura bastante bien hilvanada a partir de canciones que no tienen nada que ver la una con la otra, porque no había una unidad en los álbumes de los que salieron estas canciones. Eran canciones que iban surgiendo, pero que les engloban en una unidad al hacer la película, y estamos solamente de todo el conjunto de canciones, solamente una les quedó fuera de trama, que no está justificada, no, pero todas las otras están bien justificadas. Es un ejercicio formal muy bien realizado dentro de la estructura clásica. Mira, el recientemente, yo creo que fue la semana pasada que vimos Revolutionary Road, ¿no? Sí. Esa película también tiene un tratamiento, es clásica, pero tiene un tratamiento no convencional. Por ejemplo, tiene como 30 minutos de exposición, pero en esa exposición ya había una a partir de que ella le plantea irse a París, recuerden el tema, irse a París, está aquella cosa, porque él no se niega, él al principio le parece un poco, pero después se va. Hay una acción dramática que, como he dicho otras veces, no es una lucha de bandos, sino es que tú has prometido algo, el público lo capta y estás esperando algo. O sea, la acción dramática está entre el espectáculo y el espectador. O sea, se desarrolla algo, que es lo que pasa. Pero también está desarrollada en la expectativa de las personas, de las que circundan a esa pareja. Sí, después los compañeros de trabajo. Sí, todos claro, esos. Claro. Pero después que él empieza el conflicto de que se van a París, o sea, que él acepta ir a París, uno se queda y dice, ¿van a París o no van a París? O no van a París. O no van a París. Entonces, hay una acción dramática, hay una expectativa que está, repito, conjunto entre el espectáculo y el espectador. Y eso es entretenido, entonces te sostiene eso. No hay una lucha de bando, pero sí sostiene. Porque lo que hacen los demás es dudar de que eso sea efectivo, de que haya que ir a París para cambiar la vida o todas esas cosas. Pero hay acción dramática, es cuando él viene, que ahí está el punto de giro, cuando viene el jefe y le ofrece una mejor, un mejor puesto de trabajo. Y entonces muy bien remunerado, y entonces él empieza a echar para atrás hasta la escena, que es la escena del punto de giro, la escena de la playa, cuando ella se entera de que él está vacilando porque le han prometido eso. O sea, hay experimentación ahí. Ahí no es clásica. La clásica te dice que el punto de giro tiene que surgir entre el 12, el minuto 12 y el 15. Y aquí surge el punto de giro en el 30 y pico. O sea, pero está sostenida. O sea, una película muy inteligentemente hecha. Yo no sé si sabe dramaturgia. Le salió así. Yo pienso que sí la saben. Porque estuvo muy bien adaptada al libro. Más bien yo creo que sí, porque tienen en cuenta el romper un poco esos moldes tan rígidos que a veces ha propuesto el cine comercial. Sí. Curiosidades del cine. El código Hays o la autocensura de Hollywood. El código Hays fue un conocido reglamento que estuvo vigente desde 1934 hasta 1968 y fue concebido por William Hays, miembro del Partido Republicano y el primer presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de Cine de América, que llegó hasta medir el tiempo de un beso en pantalla. A ver, de esta curiosidad del cine, ¿qué diría el código Hays de la película Love? No llega. No pasa. Implosionaba el código Hays. No hay manera. ¿Por qué la gente se reprime tanto? Así. Porque aparentemente, porque todo esto fue de... Hay que recordar que el cine, siendo un instrumento de no solamente es un instrumento de entretenimiento y educativo, sino también es un instrumento ideológico, un instrumento de represión, es un instrumento de adoctrinamiento, y por supuesto, aparece todo esto, es cuando las posturas más conservadoras se hacen cargo de la industria. Y ellos mantienen una relación orgánica con el poder político y el poder económico. Son una extensión de ello, entonces tiene que, ahí no es una cosa que surge de la nada, sino que está direccionada porque ellos se dan cuenta que de todas esas posibilidades. Es parecido al tema de las películas bélicas o de las series respecto a las milagrosas habilidades de las fuerzas del orden norteamericanas, del FBI, la CIA, la NSA, todas las fuerzas y hasta los departamentos de forenses. Que eso es una práctica que antes de la Segunda Guerra Mundial, ya se la instrumentó de una forma regular. El ejército norteamericano, la Armada de Estados Unidos, le contrataba a los estudios y a los directores hollywoodienses para hacer estas películas de glorificación del poderío bélico norteamericano. John Ford era un especialista en esta materia, y de ahí lo ha seguido haciendo. Ahora la mitad de las series que se producen son de agentes del FBI o de la CIA, y además ahora hasta hay algunas que son acerca de los mercenarios, de estas agencias tercerizadoras que contratan mercenarios para los escenarios bélicos norteamericanos alrededor del mundo. Hasta esa práctica es blanqueada y son vistos como héroes, que siempre están derrotando a los malísimos de alguna región del mundo. Subdesarrollada, claro, evidentemente. Yo en ese sentido tengo una anécdota. Yo estaba en Nicaragua trabajando en la televisión de ellos, y allí había una norteamericana jovencita, muy ingenua, ¿no? Y yo empiezo a hablar de la Segunda Guerra Mundial y del aporte de los soviéticos a la Segunda Guerra Mundial, y ella se estaba enterando ahí. Porque para ella estaba segura de que los norteamericanos habían liberado toda Europa. A toda Europa y habían ganado la guerra ellos solos. Hasta cuando tal yo punto le dije, puede ser la historia mal contada. Cuando yo le dije el tiempo que estuvo Estados Unidos vacilando para entrar en la guerra y todo el avance de los soviéticos y cómo habían entrado en Berlín y todo, ella se quedó así porque eso le no estaban era, contando otra cosa. Era otra historia diferente, claro. y le estaba quitando su piso y todo, y muchas personas piensan eso, y es producto de lo que acabas de decir. Que, o sea, empezando sí. por las una de las series que de televisión que salió a contar los hechos de la Segunda Guerra Mundial, que fue Combate. Ajá. Combate empezó en una serie de los años 50 y 60, que era directamente sobre esta temática, a mostrar cómo le liberaron Europa ellos solitos. Sí, así es. Bueno, ahí tienes. Ya, entonces, que este instrumento que ha sido usado desde siempre, claro. No se lo usa árbitro, no es claro. que se usa, que se presentó aleatoriamente, no, está muy bien pensado claro. cuál es el sentido de hacer todo esto. Listo, para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro profesor Gerardo Fernández. Bien, profesores, antes de irnos ya de acá del estudio donde estamos transmitiendo el programa, saber qué valoración le damos del 1 al 10 a esta cinta de Gaspar Noé Loff. Antes de la aclaración, la película se desarrolla en París, pero el cuadro está cerradísimo. La película podría ser absolutamente en cualquier lugar. Claro, claro. Pero yo creo que eso es un valor, porque no quiso... Ni se ve la ciudad. No se ve la ciudad, ni nada, está más como enclaustrado, como encerrado en sí mismo, ¿no? No, yo por todas las cosas que hemos dicho, saludo la temática, saludo que se aborde eso y que se aborde desprejuiciadamente, pero considero que la película daba para mucho más, que faltó la imaginación ahí para trabajar más esos bloques y que no se conceptualizara tanto como que las cosas pasaran y que me dejen los conceptos a mí como espectador. La película conceptualiza mucho y además de eso es la queja de él constantemente, el lamento y demás. Llega que tú no te solidarizas con él. O sea, no te llega por los sentimientos, por falta de desarrollo en la historia, no te solidarizas con él. Bueno, yo como mujer le digo, además, ¿quién le manda a estarse enredando con otras más? Exactamente. Bien que lo dejaron. Por ahí podría estar la premisa. Entre otras cosas. Porque lo que causa el fracaso de él finalmente es... Su traición. El trío que forman... los tres. Pero la relación donde esa chica queda embarazada no es la relación del trío. Es que después él la ve por la ventana y le dice, no, mi novia no va a estar este fin de semana, y le cae en la casa por segunda vez. Y ahí es que no sé, es de la traición la de donde sale. A través del trío, o sea, claro, la conoce a través del trío, pero la consuma a través de una traición. Porque el trío estaba consensuado entre las partes, pero la traición posterior no. Entonces es un poco moralista ahí en ese sentido, o sea, de hecho está criticando, digamos, el adulterio. Bueno, yo no puedo darle más de un 6, porque ahí saludo la temática, la valentía de asumir eso. Hay un director ahí, desde luego está demostrado, pero no hay un dramaturgo. Exactamente, sí. Ese es mi propio reparo. Yo, por esta misma razón, que desgraciadamente es un pecado capital en el cine. Si no está una película apoyada en una sólida dramaturgia, se corre el riesgo de caer en un relato ineficaz. Y aquí pasa eso. Este es un claro ejemplo de ese problema. Y para mí tampoco podría pasar de un 6. Entonces 6 más 6, 12. Por poco ni aprueba.